gozar, vamos a bailar. Preciosa, eres la reina de mis ensueños, tan primorosa como una diosa, derrama por doquiera tu hermosura. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca despertar de mis ensueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Chiquilla bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Chiquilla bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Calle más caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta va la chiquilla, gracioso su caminar. Contenta vas muchachita, con la ilusión del amor. Chiquilina bonita, flor de primavera. Chiquilina bonita, porque tú eres buena. Coqueta va chiquilina, jugando al caminar. Coqueta va chiquilina, con la ilusión del amor. Coqueta va la chiquilla, gracioso su caminar. Contenta vas muchachita, con la ilusión de un amor. Muévete, muévete. Preciosa, eres la reina de mis ensueños, tan primorosa como una diosa, derrama por doquiera tu hermosura. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca despertar de mis ensueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Cumbia. Chiquilla bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Chiquilla bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Pretenciosa dueña de mi corazón, chiquilla bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa dueña de mi corazón.